buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos empezando. Yo soy 132 Radio Cuernavaca. Estamos hoy 30 de agosto, jueves, y es un día pues que va a marcar la historia del país. En estos momentos se está dando el fallo del tribunal, donde declara el presidente que no hay suficientes evidencias para anular la elección. Les recomendamos que intenten ver el portal de Milenio TV en vivo para que estén al pendiente de todo lo que está sucediendo. Estamos aquí con el señor Diego, nos dé también la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Esto es 132 Radio Cuernavaca. Estamos transmitiendo desde Avenida Teopanzolco Norte, ya que en la cabina de Radio Chinelo todavía no hay internet, pero nosotros cumplimos puntuales para llegar información a todos los rincones del país a través de este increíble medio que es internet. Tenemos varias noticias, varias notas. Ahorita el tribunal está decidiendo si acepta el juicio madre, como se le ha llamado, o lo rechaza. Respecto a eso, hay unas notas sobre una marcha que se está programando para mañana. Les voy a leer la nota donde explica todo esto. Dice: alista Yo Soy 132 marcha fúnebre tras fallo del tribunal. Integrantes del movimiento recordaron que la movilización se realizará a las 16 horas de mañana desde de las islas de Ciudad Universitaria a las instalaciones del tribunal. El Movimiento 132 aseguró que en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva hoy el juicio de inconformidad de la elección presidencial, mañana realizarán una marcha fúnebre para enterrar la democracia, la cual anunciaron el viernes pasado en la Asamblea Metropolitana. Integrantes del movimiento recordaron que la movilización se llevará a cabo a las 16 horas de las islas de Ciudad Universitaria a las instalaciones de la Autoridad Electoral en la colonia Culhuacán, Delegación Coyoacán, ahí en Santa Ana, sobre el eje 3. En conferencia, Javier Bautista, integrante de la Asamblea de Académicos, sostuvo que seguirá siendo pacífico y apartidista. Además, aseguró que trascenderá la coyuntura de las elecciones. También Yo Soy 132 tiene programada el sábado otra marcha a las 9 de la mañana, la cual partirá del cruce del viaducto con Calzada La Viga para juntarse con otras organizaciones en el cruce de Fray Servando y La Viga, a fin de llegar a la Cámara de Diputados, donde se leerá un contrainforme del gobierno del presidente Calderón. Enseguida, el movimiento se movilizará al Zócalo Capitalino, donde volverán a leer el documento. Ayer el tribunal anunció que este jueves a las 5 se discutirá el juicio de inconformidad. Ya está empezando. Milenio está haciendo una transmisión completamente en vivo, la pueden seguir por ahí. Inconformidad 359, ese es el número del juicio promovido por el movimiento progresista, el cual pide la invalidez de la elección presidencial. Pues muy bien, ¿no? Pero parece como que nos copiaron la idea de la marcha fúnebre. Pues así es, pero bueno, al menos se están planteando alguna que otra acción. Acaban de avisarnos por aquí en las redes que están cercando el tribunal, fuerzas de la Marina y de la Policía Federal. Asimismo, ya hay varias manifestaciones que parece ser empezaron desde las 4 de la tarde de parte de Yo Soy 132. Bueno, vamos a la siguiente nota. Es por esto, lo de eso de que están cercando las oficinas del tribunal, es por esta siguiente nota que tenemos. Pues sí es, parece ser que a cacerolazos artistas del 132 buscan reventar oídos al tribunal. Lo que pasó es que la Asamblea de Artistas Aliados del movimiento Yo Soy 132 cercó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en protesta por la inminente calificación de la elección presidencial. El portal de Reforma destacó esta noche que bajo el hashtag Luz por la Democracia, los artistas aliados arribaron con velas y ollas a las instalaciones del tribunal, ubicadas en el eje 3 Oriente al sur de la Ciudad de México. «Vamos a reventarle los oídos al tribunal», gritaban los inconformes mientras daban de cacerolazos. En la movilización, los jóvenes leyeron un pronunciamiento titulado «¿Qué democracia es esta?». Aquí hay un fragmento del pronunciamiento. Dice: ¿qué democracia es esta, donde siete magistrados con sueldos millonarios deciden el rumbo de la cuestionada elección presidencial y con ello el destino de nuestra patria? ¿Qué clase de democracia es esta, donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer un día? ¿Qué clase de telenovela es esta, que quiere presentarnos como una democracia? ¿A quién le sirve esta democracia, donde se puede ganar una elección sin respetar las reglas de campaña? Cuestionar. También preguntaron si es democrático un sistema donde más del 50% del electorado no votó por el ganador. donde de 5 elecciones, 3 son fraudes, 1 es un pacto y en la otra se asesinó a uno de los candidatos. Luego deploraron que la clase política tenga miles de millones a su disposición, mientras falta presupuesto para educación y ciencia, y es inexistente la soberanía alimentaria. Además, cuestionaron si se puede hablar de democracia cuando hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo, o donde el hambre expulsa a millones de personas, donde hay más vacantes de sicario que lugares en la educación pública. ¿Qué democracia es esta, en donde existe el fenómeno demencial de las llamadas narcofosas, donde los defensores de derechos humanos son tratados como delincuentes y los criminales como defensores de derechos humanos? ¿Es democrático un país donde tenemos a más de 50 millones de pobres y al mismo tiempo a uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Es democrático un país donde el derecho a la salud y a la seguridad social son mostrados como favores? Inquirieron. Más aún, señalaron que no hay frontera entre la clase política y el narcotráfico en México, donde manifestarse es un delito y donde represores extranjeros se convierten en asesores de seguridad nacional. Advirtieron también que los jóvenes no serán cómplices del discurso hueco y del cinismo. Se quedarán solos con su fallo judicial, mientras nuestras preguntas los persiguen. Vamos a acercar sus mentiras con preguntas, cuestionamientos éticos y legales. Se quedaron solos con su fallo si pretenden presentarnos y avalar esta vergüenza como democracia. Y advirtieron, vamos a decirle al mundo que su democracia es ilegal e ilegítima, porque evidentemente es un fraude. Una democracia que tiene sentido solo para quienes se han llenado de riqueza, mientras nuestro país vive de violencia, desempleo, miseria y dolor. Y bueno, pues así hay varios comentarios que han surgido en las redes sociales, donde parece ser que los únicos derechos humanos en México son ver, oír y callar. Así las cosas. Está complicado, ¿no? Esto es inminente prácticamente la consumación de la imposición. Y ya lo habíamos visto inminente desde hace algunos días, había indicios. Varios días, varios meses. Bueno, obviamente, pero al menos el movimiento atizaba un poco de esperanza para la democracia del país. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esta, por lo menos en lo que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, es que el movimiento ha perdido fuerza y yo... No creo que sea el único, pero guardamos la esperanza de que con el fallo del tribunal, que obviamente va a ser darle la constancia de mayoría a Peña Nieto, pues con ese fallo la gente despierte, ¿no? Y un poco el movimiento y pues la población entre en conciencia de lo que se nos viene. Así es, esperemos que así sea. Bueno, en Puebla, un analista... vino y esto fue lo que dijo: los movimientos sociales del 15M en España y el Yo Soy 132 en México son dos interrogaciones a sistema caduco que ya no satisfacen las demandas ciudadanas de estos países, consideró Juan Carlos Monedero, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En entrevista previa a su conferencia Democracia en tiempos de crisis civilizatoria del 15M al Yo Soy 132, los indignados y las mentiras de las transiciones, dictada en el aula virtual del Complejo Cultural Universitario, el especialista español señaló que desde los años 70 en ambas naciones se generó una falsa construcción de la democracia, donde dejó de ser el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, convirtiéndose en un sistema desarrollado por élites partidistas sostenidas por los medios de comunicación. Pues sí. Digamos que esto se va agravando cuando la propia democracia, despojada de los contenidos democráticos, se considera autosuficiente y no se va dando cuenta de que ha perdido las bases de la legitimidad y la gente no tiene ni legitimidad ni inclusión, que son los dos elementos que construyen un orden social, y de repente si el régimen no genera inclusión y tampoco legitimidad, la gente empieza a interrogar cómo los partidos políticos ya no sirven porque han dejado de ser de la gente, de la sociedad civil, para ser parte del Estado. La gente tiene que reinventarse, se te cierran todas las puertas, saltas por las ventanas, dijo. Por lo anterior, los protagonistas de estos levantamientos decidieron regresar a las calles, sitios donde la democracia nació, y las plazas públicas se han convertido en parlamentos para exigir la consolidación de un nuevo orden social, afirmó Monedero. Finalmente comentó que no es casualidad que los jóvenes hayan tomado la iniciativa, ya que ellos son los menos familiarizados con las mentiras de la democracia y menos predispuestos a creerlas. Estado que no nos obligó a perdonar nada de sus gobiernos para exigirle lo que la sociedad merece. Así como las generaciones mayores hoy pueden ver, incluso con terror, el regreso del PRI, la gente más joven no lo ve como un sarcasmo, porque la propia ignorancia también de no haber vivido los 70 años de gobierno del PRI les parece como un déjà vu, pero no desde la experiencia, sino desde la mirada casi cinematográfica. Es como si de repente regresaran los dinosaurios. No es que regresen unos dinosaurios míticos, sino que regresan unos dinosaurios de verdad. ¿No? ¿A ti? ¿Tú qué, chamaquito? Nada. El estrés. No, además se siente bien. Pero bueno. Pero tú entras dentro de esto, de esta generación, ¿no? Que no precisa. Digo, no todos. Todos nosotros, todos los que hacemos esto, no entramos dentro de la generación que vivió precisamente los gobiernos del PRI. Yo viví de Salinas y Cedillo y era un morro, ¿y tú? Así es. Sí, y es uno de los argumentos que se dan en contra, más que nada, del 132. Dice, todos son chavos, estudiantes, y tú, ¿qué tienes que decir si apenas estabas en pañales cuando se estaban dando este tipo de cosas? Pero, pues bueno, la conciencia histórica realmente nos obliga a actuar de diversas maneras, tanto como una manifestación, una marcha, creando congresos, foros, o incluso haciendo diversas acciones en comunidades para tratar de rescatar esto de la democracia. Entonces, pues, la conciencia histórica nos obliga, somos conscientes de lo que ha venido pasando en nuestra historia, y ciertamente, citando a algún filósofo que no recuerdo el nombre, hace mencionar que la juventud, antes de saber qué es lo que quiere, decide qué es lo que no quiere. Tenemos muestras de todo lo que sucede en el país, entonces sabemos que no queremos que se repitan estas cosas. Pues sí, así es. Vamos a una pequeña pausa y regresamos, nos vamos a informar cómo van las cosas ahí afuera del tribunal y les regresamos informando. Seguimos, esto es 132 Radio Cuernavaca, síganos escuchando a través de radiochinelo.mx. Así es, se realizará en la casa de Jesús Lourdes los días 8 y 9 de septiembre. De esta manera lo informaron los voceros del movimiento, quienes agradecieron a las personas que les brindaron apoyo moral, así como al obispo Raúl Vera por la apertura. Y bueno, pues la nota dice: los voceros del movimiento 132 Saltillo ofrecieron una rueda de prensa esta tarde, en donde confirmaron que, a pesar de la negativa de apoyo por parte de las universidades locales, la novena Asamblea General Interuniversitaria sí se llevará a cabo en la capital de Coahuila. Será en los días 8 y 9 de septiembre, como se había anunciado la semana anterior. La Asamblea se llevará a cabo en la Casa de Ejercicios Lourdes de la Diócesis de Saltillo, por lo cual este movimiento agradece a todas las personas de la sociedad civil que mostraron su apoyo moral y sobre todo al obispo Raúl Vera por esta apertura. Queremos manifestar abiertamente que Yo Soy 132 Saltillo no da marcha atrás y por lo tanto confirmamos que sí existen condiciones de seguridad para llevar a cabo la Asamblea Nacional. Fue lo que se leyó en el comunicado que difundieron. Al tiempo que retiraron las exigencias a las autoridades locales para que garanticen la seguridad de las personas que arribarán a esta ciudad, los representantes del movimiento señalaron que les desconcertó el cambio de opinión de las autoridades de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, debido a que en un inicio les habían ofrecido sus instalaciones para hacer sede del evento y, horas después, los propios funcionarios universitarios negaron haber prestado sus espacios físicos. El movimiento explica que en un principio hablaron con el secretario general de la Narro, Lorenzo Castro, con quien había llegado a un acuerdo formal. Sin embargo, después de la negativa, recibieron como respuesta el hecho de que había una campaña en contra del movimiento, pero no se especificó de quién ni otros detalles de esta afirmación. No se nos mencionó quién estaba llevando a cabo esa campaña, y por la manera en la que se dio la comunicación, consideramos que esa campaña es falsa, y de existir es solo de intimidación y desprestigio, leyó Enrique Chacón, textualmente del boletín que preparó el movimiento. Los representantes del movimiento lamentaron que tanto universidades públicas como privadas de la región hayan cerrado sus puertas y muestren una actitud opuesta a la mostrada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Señalaron que esperan 150 voceros de toda la República Mexicana y al menos 200 observadores. En cuanto a los medios de comunicación, señalaron que habrá un estricto orden en cuanto a los espacios físicos y el horario de las entrevistas. En relación a la especulación de trasladar la asamblea a la ciudad de Monterrey, los voceros del movimiento de Saltillo reconocieron que existió la posibilidad. Sin embargo, esto se hubiera dado hasta que ellos manifestaran su imposibilidad para la organización del encuentro, algo que pues finalmente ya no sucedió. Pues bueno, pues mucha suerte a los compañeros de la asamblea de Saltillo. No, la verdad es que por la distancia, por la situación económica, no vamos a poder estar ahí, yo creo. Vamos a tratar de mandar una comisión para enterarnos de todo lo que está pasando por allá, pero si no podemos, pues mucha suerte a todos aquellos. ¿Tú qué piensas respecto a esto de la diócesis de Saltillo? ¿Es qué onda con la iglesia, conociendo la situación de la iglesia en México? ¿Qué puedes analizar al respecto? Pues se pueden decir varias cosas al respecto. Así como yo creo que pudiera ser un ejemplo el hecho de que varios personas afiliadas al PRI se llegaran a acercar al movimiento a decir que, a pesar de que fueran priistas, no estaban de acuerdo con las nuevas políticas que se habían establecido en el partido, y menos con que Peña Nieto fuera el candidato a la presidencia. Entonces hubo un momento incluso aquí en Morelos, donde en el movimiento Yo Soy 132 había integrantes del PRI apoyando la causa de 132. Como siempre se ha venido dando, el movimiento pues parece ser incluyente. Bueno, es que es lo que intenta ser, pero hay mucha, ¿cómo decirlo? Limitación de la participación de ciertos sectores de la sociedad, así como por ejemplo los priistas jamás yo creo que hubieran pensado en meterse al movimiento, y a cualquier otro disidente, pues bueno, lo logró. Entonces pues yo creo que pues es de reconocer la institución eclesiástica, al menos allá en Saltillo, de que abrió las puertas. Digo, no podemos hablar de generalidades realmente, viendo cómo es el panorama actual del país. Podemos decir todo lo que queramos respecto de ciertos temas, pero pues al final puede que haya sus excepciones, y es la que estamos viendo en este momento. Así que yo aplaudo esta iniciativa, y pues bien, puede que realmente no sea un apoyo ideológico, pero al menos material se está dando, y pues bueno, qué mejor. Pues sí, sin duda es un de aplaudirse la situación, ¿no? No conozco el contexto, pero espero que sí sea de buen corazón y de buena fe que la diócesis de Saltillo esté apoyando al Yo Soy 132. Está generando mucha expectativa el fallo del tribunal. Vamos a tratar de hacer un enlace telefónico con Eduardo Beltrán, dirigente de Morena, para que nos explique un poco cómo ve la situación. Seguimos en eso, pero también seguimos pendientes de qué es lo que está pasando. Tuvimos hace unos días una situación, el profesor Gabriel Rivas, que pues ha sido el vocero del Frente contra el Alza a la Tarifa del Transporte, recibió balazos en casa de su mamá ya creo que dos veces. Ya es la segunda vez que ocurre. De hecho salió una nota en, parece ser que la Unión, donde pues hay una foto de Gabriel Rivas agarrando la bala que pasó, porque parece ser que la segunda vez que balearon su casa, la persona metió la mano junto con el arma por la ventana de su casa y disparó tres veces. Órale, por la ventana, o sea, disparó adentro. ¿Y la así primera es, vez cómo fue? ¿Fue a la primera vez parece ser que fue desde afuera. Se pudo haber dado la situación que pasaran con un auto tal vez, o simplemente se pararon afuera y dieron los tres balazos, que sí se dieron, llegaron a afectar partes diferentes de la casa. Y todo esto en menos de una semana, porque lo tuvimos la semana pasada aquí y nos habló de la amenaza de muerte que ya tenía, pero no había pasado nada. Y en una semana, dos veces ya balearon la casa de su mamá. ¿Sí, ha sido la casa de su mamá las dos veces? Parece ser que sí. ¿Y no ha habido ningún herido? Ningún herido el día de hoy. Y estaban rolando hace unos momentos en las redes sociales que lo siguen amenazando de muerte, que lo han vuelto a amenazar. Varias veces el día de hoy temprano o ayer en la noche. Pues esperemos que no le pase nada. Le mandamos un saludo y un abrazo. Así es, pues todo nuestro apoyo a Gabriel Rivas. Seguimos en la lucha, no importa. También recibí de buena fuente que los mismos miembros de su familia lo están pues amenazando, no están preocupados, es entendible. Pues bueno, vamos a un pequeño corte, seguimos informando, seguimos aquí en 132 Radio Cuernavaca a través de radiochinelo.mx. Regresamos, seguimos aquí en 132 Radio Cuernavaca, transmitiendo por radiochinelo.mx. Tenemos un audio de Lorenzo Meyer, nos encontramos a Lorenzo Meyer y le preguntamos que cómo veía la situación. Entonces les vamos a pasar lo que nos dijo. Nada más déjenme encontrarlo aquí. Aquí está. Los dejo con esto. Lorenzo Meyer, ante esta gran cantidad de muestras, de pruebas que se han presentado al IFE y al TRIFE de este fraude que hizo Peña Nieto, tenemos que salir a las calles nuevamente a la protesta, no estar de acuerdo con Enrique Peña Nieto a que llegue a la silla presidencia. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, que la sociedad mexicana una vez más está siendo dividida por la elección, cuando la elección debía de ser un vehículo, un instrumento para que se resolviera la inevitable diferencia política que tiene toda la sociedad por la vía legal, pacífica, y generar legitimidad al sistema político. Lo que está generando, al menos de una parte de la sociedad, es ilegitimidad. Quiere decir que la elección está volviendo disfuncional, porque no es esta la primera, sino ya es, por lo menos en tiempos recientes, la tercera. 1988, 2006, 2012, no sé si 2018. Lo grave de que regrese el PRI a la silla presidencial es la cola que trae con los políticos anteriores, ¿no? Bueno, es que el PRI es parte de un sistema autoritario que debió de haber muerto y debió de haber quedado como historia. Y no quedó. El regreso, claro que no es la misma sociedad a la que estaba acostumbrado el PRI en el pasado, pero de todas maneras el PRI sí es el mismo partido autoritario y uno tiene todo el derecho a desconfiar. Si no desconfiamos, es que estaríamos siendo retrasados mentales. Entonces, nuestro derecho es desconfiar, porque hay una historia atrás, y esa historia no la quita nadie. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿está actuando de manera correcta? Bueno, está actuando como con los pocos espacios e instrumentos que le quedan. Es muy difícil su esfuerzo cuesta arriba, es como los salmones, y la otra posibilidad es no hacer nada, y una es esta: mostrar que hay una parte que sigue no aceptando las formas, el entorno de la elección, más que la elección misma, el entorno. Y Andrés Manuel es quien lo encabeza, pero no nada más él, porque el 132 no es Andrés Manuel, tiene múltiples fuentes de impugnación esta elección. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Pues esto fue lo que nos dijo Lorenzo Meyer. Le dijo a el compañero Sergio Sánchez Navarro, Papateje, un abrazo muy grande y un agradecimiento también por estos audios. Pues seguimos pendientes aún del fallo del tribunal, creo que no ha avanzado, ¿verdad? Lo único que se ha visto ahorita, bueno, en varios portales de noticias, tanto como convencionales o alternativos, es que la comisión calificadora de la elección presidencial propuso al pleno del tribunal rechazar la petición del Movimiento Progresista de anular los comicios presidenciales. Como comentábamos al inicio del programa, se ha venido dando varias declaraciones que se transmiten en vivo pues en varios portales de internet, que no hay evidencia suficiente para anular la elección. Pues siguen diciendo lo mismo. De hecho, les quiero comentar, me acaba de llegar un mensaje de estos de Uno Noticias que dice: hay presidente electo, Enrique Peña Nieto, dice el magistrado Nava. Entonces, ¿cómo? ¿Ya calificaron? ¿Ya dijeron? ¿Ya qué onda con esto? O una declaración, pues nada más con el motivo de sesgar toda la información que se ha venido dando. Seguimos también tratando de localizar a Eduardo Beltrán para preguntarle cómo va Morena con todo esto. Y acabamos de recibir un tuit de Sergio Sánchez Navarro, hijo, teje hijo, teje hijo. Este, que nos dice, ¿qué dice, Metalero? Se van a lanzar por ahí a la plazuela a discutir todo este tema junto con otros compañeros de ahí del movimiento, del frente, de otras organizaciones, a ver y a platicar sobre todo esto que se ha venido dando las últimas horas. Pero no tenemos información de quién está por ahí. Todavía no, parece ser que apenas acaba de invitarnos a través de su Twitter. Entonces pues hay que seguir al pendiente y estar pues sí, al pendiente de cualquier manifestación que surja aquí dentro del estado de Morelos y a nivel nacional también. Aparte, me parece que la invitación es abierta. Ah, claro, sí. Entonces les recomendamos que se lancen para discutir sobre la imposición de Enrique Peña a la plazuela de Zacate en el centro de Cuernavaca. Ahí es donde están reunidos. Si nos ven y nos pueden hablar e informar, pues les agradeceremos también muchísimo. Seguimos al pendiente. Así es, podemos ver aquí que siguen las declaraciones de varias partes, no nada más es la comisión, sino también otros personajes, parece ser que se están pues sumando a esta ola de declaraciones de no hacer caso, de hacer caso omiso al juicio de inconformidad de parte del Movimiento Progresista de anular las elecciones. No ha habido mucho, como comentamos también al principio, desde parece ser que las 4 de la tarde había elementos de la Policía Federal y parece ser que también decían que de la Marina cercando el tribunal desde antes de que se iniciara el juicio. Entonces pues bueno, ya hoy creo que ya lo tenían ahí un poco planeado. Sí, además ya había gente, ¿no? Desde ayer me parece que ya están, bueno, estos los artistas, pero ya había más gente. Creo que Milenio lleva informando desde ayer y así viene es. Diciendo que sí, que hay gente. Incluso uno de los reporteros decía que los jóvenes han hecho disturbios mínimos, pero disturbios al fin. Bueno, es la cobertura que da Milenio. Les queremos comentar también hace unos días, hace dos días me parece, la Red de Jóvenes por el Cambio Social trajo a Gerardo Fernández Noroña, a un diputado federal. Mañana termina de ser diputado, mañana entregan los diputados a los nuevos diputados el Congreso. Entonces dijo muchas cosas interesantes, entre ellas planteó la idea o el... la posibilidad de crear un nuevo partido político. Le llamó el MIL. ¿Cómo se traduce MIL? Parece ser que es el movimiento de izquierda libertaria. Parece ser que por ahí hay un portal en donde podemos... más bien el diputado Fernández Noroña nos invitó a entrar al portal y revisar la propuesta. MIL oficial. MIL oficial. Movimiento de Izquierda Libertaria, así es. podemos ver en el portal varias secciones, qué es el MIL, la afiliación, Gerardo Fernández Noroña, prensa, galería y contacto. Podemos ver en la página principal una sesión de su TweetCam, que parece ser que ya lo mantiene de manera periódica a través del Twitter. Normalmente responde a varias dudas, a pesar de que pues siempre hay agresiones e insultos a sí mismo. Sí, le mandamos un abrazo y un saludo fraterno al diputado Gerardo Fernández Noroña. Fue un gusto haberlo tenido aquí. También aquí en la página vienen los planteamientos del partido y está abierto a modificación, según dijo el diputado. Si tú quieres agregar algo, tienes una nueva propuesta, la puedes agregar y la puedes mandar y será escuchada. El diputado también dijo que si Andrés Manuel llegase a convocar a la conformación de un partido político, por supuesto él no le competiría y se uniría al partido de Andrés Manuel. También dijo que estaba convencido de que Andrés Manuel López Obrador debe ser el que dirija el país en las condiciones actuales, cosa que pues de manera personal pues estoy de acuerdo. Yo creo que es el único que puede lograr llevar el país a un mejor estado que el que nos encontramos, ¿no? Hay que entender también que el simple hecho de ser de izquierda ya promete una apertura más amplia que la que podríamos tener con Enrique Peña Nieto, que estoy absolutamente seguro, con lo que ya hemos visto, con los asesinatos que ha habido, que vamos a regresar al 68 con el 94 combinado, o sea, Salinas y Córdoba Montoya otra vez a las riendas del país, ¿no? Entre ellos Emilio Azcárraga y Salinas Pliego, entonces la oligarquía mexicana corriendo el país otra vez a sus intereses, dando muestras de que les importa poco la vida de 112 millones de mexicanos que habitamos el país. No es posible esta situación. Yo espero, sinceramente espero de todo corazón que el fallo del tribunal haga despertar a la gente, haga tomar un poco de conciencia al respecto de este enorme problema. No tienen idea del problema que se va a venir si Enrique Peña Nieto se sienta en la silla. No está aún decidido el plan de acción que va a tomar el 132 respecto al fallo aún, pero yo creo que sí es importante un movimiento social en la calle que ayude a que Peña Nieto no se siente en la silla, o si se llega a sentar, llegue con toda la ilegitimidad posible y no dure todo el sexenio, no de ni siquiera el primer año, ¿no? Es una lástima, es una lamentable hecho el que el tribunal pretenda avalar esta elección que estuvo repleta de irregularidades. No es posible que digan que no hay pruebas suficientes cuando se presentaron, bueno, hasta un chivo y un cerdo, ¿no? Hasta animales de granja para demostrar que las irregularidades, la compra de votos, de voto comprado no debe ser contado. Y pues demuestra que las instituciones están compradas o vendidas a los intereses del gran capital. Una lástima, una verdadera lástima. Vamos a hacer un pequeñito corte y ahorita regresamos. Seguimos tratando de contactar a Eduardo Beltrán. Nos acaban de avisar ahorita, interrumpiendo con una disculpa del señor Diego. Un mensaje de parte de Sergio Sánchez, hijo. Sergio Sánchez, papá teje el que nos regaló el audio con Lorenzo Meyer. Con Lorenzo Meyer, dice que está fuera del tribunal y que ya se soltaron los golpes. Los granaderos federales contra los manifestantes momento. Vamos a tratar de hacer un enlace telefónico y para poder seguirles informando en vivo de todo lo que está sucediendo ahorita fuera del tribunal. Vamos a una pausa y regresamos. And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friend said I'm gonna stop with those people. Bueno, pues ya estamos aquí en 132 Radio Cuernavaca. Les recordamos el contacto a través de las redes sociales, Asamblea Cuernavaca, en Facebook y en Twitter, arroba Asamblea Cuerna. Y bueno, pues como les estábamos comentando antes del corte, parece ser que se acaban de armar los golpes allá afuera del tribunal, en el Distrito Federal. Estamos intentando contactar a Sergio Sánchez Papá, para que nos pueda dar una entrevista o al menos la nota de cómo están sucediendo allá las cosas. También, ya que estamos pues hablando de violencia, desgraciadamente, el día de ayer y ya desde hace algunos días, incluso parece ser que desde hace una semana, se ha venido dando un comunicado de las Fuerzas Armadas del Sur, donde convocan a una respuesta armada contra el gobierno y contra el tribunal, contra el IFE, contra todos los oligarcas. Perdón que te interrumpa, Metalero, no, pero te tenemos en la línea telefónica a Eduardo Beltrán, de Morena. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás, Metalero? Qué gusto saludarlos. Un gusto, Lalo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, aquí andamos. Qué bueno. Eduardo, quisiéramos preguntarte, ahorita el tribunal está evaluando el juicio de inconformidad que presentó el Movimiento de las Izquierdas. Sabemos que López Obrador aún no ha dicho nada respecto a qué va a hacer con Morena, pero tú que eres uno de los integrantes de Morena, ¿cómo ves a la gente? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué tal está? ¿Están listos para lo que Andrés Manuel diga? Sí, mira, yo creo que lo que está pasando ahorita es una cuestión decepcionante, porque de alguna manera se había confiado en que las autoridades, los magistrados, iban a actuar conforme a derecho, iban a hacer un análisis verdaderamente serio del juicio, de las pruebas que se habían presentado, y bueno, lo que estamos viendo en las exposiciones de cada uno de los magistrados es que prácticamente se están burlando de lo que es el juicio y están queriendo hacer parecer a Andrés Manuel como si fuera una persona que no acepta los resultados y que realmente no hay ninguna cuestión que acusar y que perseguir, ¿no? Cuando en la realidad todos los ciudadanos, o la gran mayoría de los ciudadanos, vimos claramente que las elecciones no fueron limpias, no fueron equitativas, y no solo desde las elecciones, sino desde antes de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una cuestión manejada. Nosotros estamos listos para lo que Andrés Manuel decida, por dónde se va a ir el movimiento. Creo que, como sabe, que toda la gente en todo México, todos los integrantes de Morena están esperando precisamente esto. Evidentemente nosotros, como lo hemos dicho siempre, seguiremos en la idea de que este movimiento es pacífico y lo que hagamos irá en ese sentido, ¿no? ¿Aún no tienen alguna reacción, actividad o algo listo para la inminente decisión del tribunal? Mira, no tenemos algo que te pueda yo comentar ahorita. Como lo hemos platicado anteriormente, que tenemos programada la movilización del primero de septiembre. No sabíamos hasta qué día iba a ser el fallo, que esta movilización se planeó desde antes, pero evidentemente a partir del día de mañana se empezarán a platicar diferentes acciones que tomar para ver cómo se va a conducir el movimiento en el sentido de actuar de los magistrados y de los primero del IFE, ¿no? ¿Han recibido completo silencio por parte de Andrés Manuel? No es un completo silencio. Lo que pasa es que de alguna manera lo que pretendíamos era ir hasta el fondo, ahora sí que hasta el final de la cuestión legal, para cubrir esa parte. Sabíamos que iba a ser complicado, pero teníamos la esperanza de que se iba a actuar conforme a derecho, lo cual no está ocurriendo. Parece que hay una complicidad tanto de los magistrados como de los consejeros del IFE. Entonces, bueno, nosotros queríamos agotar las instancias legales. Hasta ahorita, bueno, no está saliendo positivo, por lo que estamos viendo. Y bueno, pensaremos ya ahorita, a partir de este momento, en ver por dónde se va a encaminar ya a partir de ahorita el movimiento. Y Eduardo, me atrevería a preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu lectura de la situación? ¿Cómo ves tú hacia dónde está dirigiendo las cosas? Mira, es muy preocupante, ¿no? Que es muy preocupante que, ¿cómo se llama? Que las autoridades, de más alto nivel de este país, que pretendan burlarse de algo tan serio como es que quiera pasar por encima de la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Estamos en un escenario en donde en México, a pesar de que se habla mucho de democracia, la realidad es que la democracia no existe, porque lo único que vale aquí es el dinero que está, o sea, vaya, que ya ahorita, en este momento, la presidencia y, bueno, por consecuencia, todas las demás posiciones están a la venta. Cualquiera que tenga el capital puede llegar y comprar la presidencia de México con todas las consecuencias que esto pueda acarrear, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿no? La realidad es que, como lo comentó alguna vez Andrés Manuel, es una banda de malhechores, ya conocidos aparte, que van a encabezar el gobierno de este país. Entonces, a ver qué nos depara, ¿no? No es muy claro el futuro, ¿no? Pues Eduardo Beltrán, muchísimas gracias, seguimos al pendiente y estamos en contacto para futuras comunicaciones. Diego, me gustaría nada más hacer un comentario más. Claro que sí. Yo le pediría a través ahí del medio de ustedes, de Radio Chinelo, a la gente que nos esté escuchando, que no se desespere, que no asuman una posición violenta. De alguna manera, las fuerzas policíacas, que resguardan tanto el tribunal como el Instituto Federal Electoral, no son culpables de lo que está pasando. Entonces hay que mantener de alguna manera una postura más calma, ¿no? Las cosas van a tomar otro camino, se tomarán otras acciones, pero hay que procurar no llevar a esto a una cuestión violenta, ¿no? Entonces nada más ese era el comentario final, ¿no? Las cosas en calma. Gracias, muchísimas gracias, Eduardo, que estés muy bien. Diego, metalero, que estés bien, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Pues Eduardo Beltrán, del Movimiento Regeneración Nacional Morena, dándonos una lectura de lo que está pasando y llamando a la tranquilidad, a la no desesperación. También nosotros hacemos un llamado a la tranquilidad. Sabemos que la situación es sumamente frustrante, pero pues ánimo, ¿no? De alguna manera tenemos que luchar y impedir esta imposición. Así es, y bueno, ya entrando aquí en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, se ve, hay varios tweets donde dicen: manifestantes derriban vallas fuera del tribunal, y jóvenes del Yo Soy 132 toman torniquetes de acceso a la estación Hidalgo de línea 3 del metro, permiten paso libre a usuarios. También en el Twitter oficial de MBS Noticias se han venido dando varias declaraciones donde señalan que hay empujones, así lo dicen ellos, entre granaderos y manifestantes al grito de fraude. Entonces, pues sí, también hay otros donde llaman a mantener la calma, llaman a no reaccionar de manera violenta, como les comentaba hace unos momentos, proponían aquí un comunicado las Fuerzas Armadas del Sur. Y pues bueno, hay que estar al pendiente ahí de todo lo que se pueda venir dando, más en estos últimos minutos. Estén pendientes de todas las convocatorias, tanto del nivel nacional como de la Asamblea de Cuernavaca. Y bueno, pues hay que estar al pendiente de las redes. Twitter, pues como sabemos, es una magnífica herramienta para estar al tanto de las noticias al minuto. Seguimos tratando de hacer contacto con el compañero Sergio Sánchez Navarro, que está allá. No lo podemos localizar aún, pero seguimos al pendiente de todo lo que está sucediendo. Estamos casi llegando al final de esta transmisión. Queremos decirles que si logramos contactar a Sergio Sánchez Navarro, haremos una transmisión especial para que nos diga qué es lo que está pasando. Por lo pronto, pues prácticamente hemos llegado al final de este espacio. Queremos agradecer a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible este espacio. Un abrazo muy grande también a nuestros compañeros y amigos de RadioChinelo.mx, que muy amablemente nos prestan su señal y su equipo, acabe de decirlo. Y de manera muy personal quiero mandar un saludo y un abrazo a dos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la profesora Marta Tostado y el profesor Alejandro Juan. Un abrazo y un saludo para estos dos personajes bastante importantes para mí, por lo menos. Seguimos aquí, Metalero. Pues bueno, nada más despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues sigamos difundiendo estos espacios de comunicación alternativa y enteramente ciudadana. Recordarles que nos sigan en Twitter como @asambleacuerna, también @metaleroRY y el señor Diego en... Diego Cermeño por Facebook y @RADI. 890 en Twitter. Recuerden también que nos pueden contactar a los correos asambleacuerna@gmail.com y asambleaestatalmorelos@gmail.com. Estamos siguiendo aún tratando de hacer contacto con Sergio Sánchez Navarro, a ver si lo localizamos en estos últimos minutos, pero parece que no nos contesta. Si no, pues les agradecemos a todos ustedes. Recuerden, nos escuchamos todos los jueves a las 8 de la noche a través de esta página radiochinelo.mx. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tal? Nos pudimos enlazar en vivo con el compañero Sergio Sánchez Navarro, hijo. Teje, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad votaron en contra de que se anule la elección. Todos, ninguna de las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista fueron tomadas como fundadas, y echaron para atrás todas las pruebas que pues ciudadanos de todo el país estuvimos presentando para demostrar que la elección había sido fraudulenta. Así que bueno, la situación es como se esperaba. El tribunal está atado a los intereses de los grandes empresarios de nuestro país, que decidieron poner a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República para precisamente avanzar en los proyectos neoliberales como la privatización de Petróleos de México, la Comisión Federal de Electricidad, las reformas laborales, las reformas energéticas, bueno, ponen en peligro la estabilidad de nuestro país. Así que le apostaron a legitimar el fraude e imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Dicen que todavía falta una sesión más, que será antes del 6, pero bueno, la realidad es que todos votaron en contra y ninguna prueba les pareció fundada. Así que pues no hay ningún elemento que nos pueda hacer pensar que hay posibilidad de que cambien de opinión. Afuera del tribunal hay una movilización pues muy grande, se soltaron los golpes, los granaderos de la Policía Federal, que no son cualquier granadero, salieron a golpear a la gente. Así que bueno, allá ya están los golpes duros y aquí en Morelos estamos planeando una movilización para el día de mañana. Nos estamos quedando de ver a las 4 de la tarde en el IFE, que está sobre Ávila Camacho. Y bueno, vamos a hacer una manifestación ahí, estamos convocando a toda la gente para que el día de mañana a las 4 nos veamos afuera del IFE y protestemos en contra de que impongan a Peña Nieto como presidente de la República. Tenemos entendido que hicieron como que una reunión rápida y extraordinaria a todas las organizaciones en la plazuela del Zacate, ¿no? Sí, hubo una reunión aquí en la comuna fue la reunión. Tuvimos una plática ahí con varias organizaciones. Y bueno, todos dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, así que nos empezamos a mover y estamos ya convocando. Ya mandamos un boletín a los medios de comunicación y bueno, esperamos que salga algo en los medios para mañana, pero si no, bueno, la manifestación la vamos a hacer todas las organizaciones y movimientos en el ICE, y también pues conseguimos convocando la gran marcha que se va a realizar el 1 de septiembre. Una sale de la Paloma de la Paz, otra de la Glorieta de Las Palmas, el Niño Artillero, y una tercera caravana, esta va a ser caravana motorizada de la Glorieta de la Luna. Y todos nos vamos a reunir en el Congreso. En el Congreso van a haber dos posicionamientos en contra del fraude, uno de Yo Soy 132 y otro de Morena. Y se va va a tocar el tema también de la necesidad de que la sociedad participe de manera democrática en la toma de decisiones, de proyectos públicos, de políticas públicas, entre ellos el tema de Huesca, de Tepoztlán, el tema del alza, la tarifa del transporte público. Lo que queremos es fortalecer la democracia en el estado de Morelos. Sergio, y además de la manifestación de mañana y la del 1 de septiembre, ¿hay algunas otras actividades planeadas por parte de las organizaciones? El martes está la reunión de coordinación, así que hasta ahorita son las actividades que hemos acordado, y el martes estamos convocando más organizaciones para seguir platicando qué vamos a hacer todavía en esta coyuntura. Pues Sergio Sánchez Navarro, hijo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para futuras aclaraciones. Órale, pues ahí estamos en contacto. Bye. Bye. Sergio Sánchez Navarro, hijo, desde el centro de Cuernavaca, reportándonos lo que la reunión, la conclusión que llegó, la reunión que tuvieron en la comuna mañana a las 4 de la tarde afuera del IFE para protestar en contra de que pues ya aprobaron, aceptaron que no hay prueba, según ellos, ni una sola prueba para invalidar la elección. Qué lástima, ¿no? Así es. En el Twitter incluso oficial de Carmen Aristegui dice: hasta el momento 4 magistrados se han pronunciado a favor de declarar infundada la queja del Movimiento Progresista, con la cual habría mayoría. Y seguimos tratando de hacer contacto con Sergio Sánchez Navarro, padre, que está a las afueras del Tribunal Electoral, viendo todo lo que está sucediendo, está cubriendo este evento. Vamos a una pausa y seguimos transmitiendo en vivo, a pesar de que ya son las 9:13 de la noche. Seguimos aquí transmitiendo por radiochinelo.mx todo lo que está sucediendo, esta coyuntura electoral en México 2012. Regresamos, vamos a una pausa y seguimos transmitiendo. Seguimos aquí, síganos escuchando. Estamos aquí en vivo en una transmisión con Sergio Sánchez Navarro, padre. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué está pasando afuera del tribunal? Buenas noches. Estuvimos desde las 2 de la tarde aproximadamente en frente del tribunal electoral. Las cosas han estado muy tranquilas. Aproximadamente 300 manifestantes entre jóvenes y adultos mayores. Había algunos niños incluso, pero hace aproximadamente 40 minutos, un grupo de jóvenes que se acercó con los rostros cubiertos empezaron a golpear las mallas contenedoras que estaban separando con algunos policías que no venían uniformados, estaban vestidos de civiles, gente del Estado Mayor Presidencial. Las cosas estaban muy tranquilas, pero esos jóvenes empezaron a golpear las estructuras hasta llegar a arrancarlas. Se presentó un conato de bronca, llegaron los granaderos de la Policía Federal. Ahorita ya las cosas están muy calmadas. El grupo que tiró las vallas se alejaron. O sea, quiere decir que nada más vinieron a provocar en una movilización que estaba verdaderamente muy tranquilo. Entonces, pues eso es lo que aconteció hace unos momentos. Están convocando a retirarse en un rato más. A las 7 de la mañana se convoca a nuevamente aquí al tribunal. Y también tenemos un minuto que Morena está convocando, el Movimiento para Andrés Manuel López Obrador, está convocando a una reunión en el Zócalo de la Ciudad de México a las 10 de la mañana, todo el Movimiento Morena. Entonces, bueno, para mañana tenemos dos actividades, una aquí a las 10 de la mañana en el Tribe y la otra a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahorita hay manifestaciones, algunos gritos, todavía hay algo de tensión. Hay aproximadamente 250 granaderos de la Policía Federal. Y desde la movilización pues no rebasamos a 300 personas. Eso es lo que está pasando en este momento aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Cómo está reaccionando la autoridad? ¿Cómo están reaccionando los policías? ¿Cómo reaccionaron frente a esta provocación? La policía cercó inmediatamente el Twitter, a pesar de que ha estado cercando totalmente triste por los cuatro lados. Hay elementos de la Policía Federal, hay ejército adentro del Trife, está el Estado Mayor Presidencial también. La Policía del Distrito Federal está controlando el tráfico. Hay, no sé, a lo mejor unas 150 o 200 policías con casaca amarilla, que son la gente del Distrito Federal, la protección del Distrito Federal también está aquí. Pero en esta situación con la Policía Federal, que se acercaron los granaderos, no ha habido ninguna atención. De repente hubo empujones, pero no fue más de dos minutos, y ya está muy, muy tranquilo, muy calmado el ambiente. Más o menos, ¿cuánto tiempo calculas que van a seguir ahí estos manifestantes? La intención de los manifestantes es estar aquí hasta que se levante la sesión que tienen aquí dentro del tribunal. Bueno. No sabemos cuánto tiempo vaya a tardar. Desafortunadamente no hay ningún audio que se esté transmitiendo aquí afuera, entonces también la gente pues no se está enterando de las decisiones que se están tomando dentro del tribunal. Es decir, no hay nada que esté transmitiendo hacia afuera, no hay sistemas de nada. Vía radio y cablevisión de banda. En el radio sí ha habido mucha información, pero la gente no está escuchando el radio, entonces no hay manera de que se enteren de lo que ha estado sucediendo. Yo oí hace un rato algunos noticieros. Y bueno, prácticamente lo que está sucediendo adentro es que echaron para atrás absolutamente todos los casos que presentó el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Todos los echaron para atrás, el caso Money, el caso de la ayuda financiera que hubo por parte de los gobernadores, el caso Soriana, absolutamente lo echaron para atrás. Así quiere decir que esto es inminente. La declaratoria de validez de la elección. Es un inminente. Hasta hoy era la cuestión de los juicios. Hoy era el día tope, la fecha tope. Entonces, a partir de mañana, en cualquier momento, pueden calificar la elección y mandar llamar, en este caso, a Peña Nieto, para que venga a recoger su constancia de mayoría. Yo creo que ahí sí va a haber, se van a convocar algunas movilizaciones, platicando y entrevistando a algunos de los organizadores de esto, de esta movilización. En el momento que califique la elección, convoca el Movimiento 132 una movilización de las islas de la Universidad Nacional Autónoma de México al Tribunal Electoral. Una marcha desde allá a las 4 de la tarde, al día siguiente de que se califique la elección. Ok, entonces nada más para confirmar, tenemos para mañana a las 7 de la mañana afuera del tribunal y a las 10 de la mañana en el Zócalo Capitalino, ¿no es así? En el Zócalo de la Ciudad de México. Pues Sergio Sánchez Navarro, muchísimas gracias, seguimos en contacto para futuras aclaraciones, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Pues Sergio Sánchez Navarro, padre, informándonos desde las afueras del Tribunal Electoral todo lo que está pasando, la reacción que está teniendo la gente frente a este fallo, esta inminente imposición de Enrique Peña Nieto. Pues seguimos transmitiendo a través de RadioChinelo.mx. Vamos a seguir al pendiente, por lo pronto ya tenemos varias movilizaciones. Mañana a las 4 de la tarde afuera del Instituto Federal Electoral de Morelos, aquí en Cuernavaca. A las 7 de la mañana una manifestación afuera del Trife, en la Ciudad de México, ahí entre Santa Ana y Eje 3 Oriente. Y en el Zócalo Capitalino, Morena está convocando a las 10 de la mañana para tratar este asunto. Vamos a seguir al pendiente, vamos a tratar de hacer transmisiones especiales para informarnos un poco mejor e informar a la gente a través de este increíble medio que es Internet. Pues ahora sí, nos vamos, concluimos, ya son las 9:25 de la noche. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por mantenernos conectados a pesar de la hora. Recuerden que nos escuchamos todos los jueves a las 8 de la noche a través de RadioChinelo.mx. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima.